¿Resides en el Estado de México? Sí. ¿De qué municipio eres? De Camacentro. ¿Qué acción del gobierno de Peña Nieto ha beneficiado a tu municipio? A mi municipio, pues yo creo que el Mexibus, bueno, la gente que nos transportamos lejos y trabajamos o estudiamos en el distrito, nos convino, pues también algunas obras que han hecho, no en el centro, sino en otras partes, como, no sé, en los Zumbillos metieron más drenaje, en Huicholes han hecho más cateos en las casas, y así varias acciones, transporte, han metido más transporte y han abierto otras vías de comunicación entre pueblos. ¿Vas a votar en las próximas elecciones del 3 de julio? Sí. ¿Conoces los candidatos? Solamente el del PAN y el del PRI. ¿Estás conforme con lo que hizo Peña Nieto durante su gobierno aquí en el Estado? Sí, porque se enfocó en apoyar a los pueblos rurales, no a los pueblos urbanizados, y eso está bien, y apoyó mucho al campo, y el campo es un factor importante en la economía del Estado. ¿Qué partido te parece mejor, equipo? ¿O candidato? El sería el PRI, porque su forma de gobernar es de que sí te voy a robar, pero también voy a hacer algo. ¿Qué piensas de las alianzas que se iban a dar entre PAN y PRD? Ay, eso es algo chistoso. Pero es un movimiento simplemente para escandalizar a la gente y no sepas por qué vas a votar. Porque tú vas a decir, ok, si voto por el PRD, su candidato va a ser el gobernador o va a ser el del PAN. Y por lo tanto no vas a ir a votar porque no te conviene y no conoces la forma en quién va a gobernar y de cómo. Porque el PRD es un partido de derecha y el PAN es de izquierda. Simplemente entre ellos no puede haber un acuerdo. ¿Y qué opinas de la alianza que tiene el PRI con Nueva Alianza, el partido Nueva Alianza? Es el de los más, ¿no? No, es uno, no, eso no es uno. Pues, lo tomo también como una forma de llamar la atención, pero para un nuevo partido, para que salga de gente y vean que tiene la misma ideología que el PRI. ¿Qué partido crees que gane en la selección? Antes traía la Mónica. Bueno, gracias. Hasta luego.